La Asociación de Coreanos en Japón por la Reunificación Pacífica publicó la declaración en condena del crimen inhumano de las autoridades surcoreanas el día 26. El documento señala que las autoridades sureñas secuestran en colectivo a ciudadanas del norte en el tercer país y las abusan para la confrontación fratricida. Añadió que ellas deben tomar todas las medidas para que los familiares de las raptadas se encuentren con sus hijas.